canciones con bandas, con artistas que hace 20, 30 años atrás era mucho más complicado esa difusión, de sobre todo para las bandas emergentes. Y hoy uno, si sabe utilizar la Matrix, no queda atrapado en esa red y puede de alguna manera utilizarla y no ser utilizado por la red. Más allá de que obviamente somos sujetos culturales y siempre vamos a estar atravesados por determinados patrones culturales que nos absorben y nos llevan a pensar de determinadas formas. Pero bueno, uno intenta ser lo más consciente posible de ese juego al que uno entra dentro de la Matrix, en la misma red, y tratar de utilizarla y usarla para, por ejemplo, esto, descubrir, encontrarse con artistas muy buenos que son contemporáneos nuestros y que están generando música, canciones, discos realmente muy interesantes. Así que bueno, hoy vamos a estar compartiendo algo de esto, pero también recordando algunas de las fechas que se vienen, entre ellas lo que tiene que ver con la visita de Seda Carmín a Córdoba el próximo viernes, ahí en Guachita Bar, en Nueva Córdoba. También el sábado van a estar los Caballeros de la Quema con la gira de los 25 años de La Paciencia de la Araña en el Quality. Y luego nos estaremos yendo para Concordia a ver a la Renga en el banquete ahí a orillas del río Paraná. Después nos vendremos para estar festejando la Revolución de Mayo junto con los Gardelitos y la Fiesta Sudaca en Plaza de la Música. Y bueno, y después estaremos contando los días para que llegue agosto para esta nueva ceremonia fundamentalista, esta vez en Jesús María, esta vez estaremos de local y hacia allí iremos cantando. Sabemos la fecha, el lugar, y allí iremos cantando. Así que bueno, en el medio de todo eso sigue habiendo recitales, estén atentos, y sobre todo cuando tocan las bandas locales, banquen a las bandas locales. Estuve ahí compartiendo un rato con los chicos de Cruz del Eje, chicos, chicas de Cruz del Eje, un poco de música urbana, un poco de rock. La verdad que la calidad de artistas y la cantidad de artistas que hay en el noreste de Córdoba es impresionante, y creo que hay que darle apoyo a esa movida. Pibes, las pibas tienen mucho para decir, lo están haciendo, y nosotros estamos mirando para otro costado. Nosotros, digo, como adultos, como generación adulta, estamos mirando para otro costado y lo estamos ninguneando. Che, escuchemos, porque tienen muchas cosas para decir y realmente es muy interesante la forma en que lo hacen. Te puede gustar o no, pero es interesante la forma en que se expresan y que lo hacen. Y el encuentro del sábado a la tardecita ahí en la Plaza 25 de Mayo en Cruz del Eje realmente fue muy, muy lindo ver a un montón de pibes, pibas haciendo arte, mostrándose sin vergüenza, sin... hay algo que quieren decir, que quieren mostrar, que quieren comunicar. Y que está bueno que a veces se brinde ese espacio y se brinden las condiciones técnicas para que así suceda. Así que eso lo sigo valorando. Vamos a comenzar este viaje musical, esta invitación a acompañarnos en un viaje sonoro por algunas canciones, por un puñado de canciones, como dicen unos amigos míos de Villa El Libertador, un puñado de canciones que nos lleven de gira, que nos lleven de viaje. Comenzamos recordando un hermoso álbum del año 98, allá por mayo del 98 aparecía el cuarto disco de Los Piojos, una banda que en ese momento estaba siguiendo y seguí durante muchos años, y que este disco fue parte de un regalo que me hicieron para mi cumpleaños también. Esto es De Azul, el disco Azul, que empieza con un tema muy lindo, con una muy linda melodía, un gran recuerdo de lo que era musicalmente como artista el Tavo Kupinski, y es ese vals inicial con que comenzaba Azul, 25 años de este disco, del cuarto disco de estudio de Los Piojos. We'll be right back. siento la boca del día. Voy sin pensamiento y un perro suicida, un barco sin vela. Inicial, un tema de los Piojos, el recuerdo siempre del Tabo Kupinski, qué guitarrista el zurdo, por favor, qué gran guitarrista arriba del escenario, era fabuloso verlo tocar. En ese disco, bueno, el balneario de los Doctores Croto, Genius, De Lejos No Se Ve, Buenos Tiempos, Agua, Olvídate, muy buen disco, ese disco azul, y que, bueno, estuvimos también, no en la presentación que se hace en Buenos Aires, en Capital Federal, sino cuando comienza la gira, estuvimos en varios lugares de las provincias acompañando a la familia Piojosa. Qué buen disco y qué lindo volver a escuchar estos primeros discos, y ya estaremos disfrutando seguramente con el ritual piojoso ahí que se están juntando para hacer este tributo a los Piojos, ya lo estaremos disfrutando en vivo y en directo. Vamos con más música, vamos a disfrutar de una banda que es de San Francisco, que me gustó mucho escucharla. El otro día estaba ahí volviendo a revisar cuáles eran las bandas que estuvimos dando espacio y estuvimos pasando algunas canciones en el primer año de lo que es este programa. Y me estoy acordando de esta banda de San Francisco, que es Venera. Joaquín Núñez en la batería, Belén Barrio Nuevo en el piano eléctrico, Iván Martino en el bajo, Nahuel Lanza en la guitarra, Jeremías Lobo ahí haciendo magia en la mezcla de lo que es la puesta a punto de estos temas, que es una onda de rock progresivo instrumental y que realmente suena muy bien. Vamos a escuchar Venera. pasaba de San Francisco, esta banda de rock progresivo venera que andan ahí sonando, andan tocando, por suerte siguen todavía arriba de los escenarios. Esperemos en algún momento poder verlos en vivo y en directo, y esperemos en algún momento poder también tener lo nuevo de esta banda, que me gusta mucho lo que hacen, recomiendo muchísimo. Son unos temas en vivos que estuvieron sacando y que estuvieron masterizando y que forman parte de esto que quieren mostrar, esto que quieren hacer, que es un instrumental en vivo. Y bueno, ahí estaremos esperando nuevas canciones de la banda del Este, porque en el Este también hay ajite, de la provincia de Córdoba. Seguimos con más música, seguimos con más rock, y de San Francisco nos vamos para Buenos Aires a escuchar una banda que había escuchado hace un par de meses algo de esta banda. Dije, bueno, che, qué bueno, me lo voy a anotar para después pasarlo en algún momento. Obviamente, como tantas cosas que anoto en el aire, me olvidé, hasta que el otro día, revisando, viendo algún parte del historial de algunas redes sociales, me encontré y era esta la banda. Esto es algo de punk rock, una banda formada en Buenos Aires en el año 2017. Ellas dicen que es una mezcla de punk, garage, space rock. Suena muy, muy bien. En 2018 graban su primer disco, primer simple, Nunca Fui Tu Friend. Y hace poco sacaron Pánico y Distorsión, que es el disco que se lanzó el 31 de marzo. Esto es Piba. Macarena Merlo en la composición, guitarra, voz principal, Margarita Rubén en guitarra y coros, Estefanía Rey Quintana en el bajo, Martina Boixader en la batería. Esto es Piba, esto es parte de Pánico y Distorsión, un disco que fue grabado por Ramiro Colomer en el Estudios 505 y que estuvo mezclado y masterizado por Lucas Gómez, el técnico de guitarra también fue Héctor Miranda, y que dan como la forma final a este gran disco de Piba, esta banda de punk rock de Buenos Aires, punk rock, garage rock, es rock y suena de puta madre. Qué lindo que suena Piba, por favor. Abrazos enormes para ellas y ya nos estaremos encontrando seguramente en algún festival. Desde Buenos Aires nos venimos ahí en el límite entre Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Córdoba. Entrando a Córdoba por la ruta 7, ahí está Canals. Y de Canals nos encontramos con esta banda de Otarios, una banda que aparece a principios del 2015. Los Otarios, la verdad que suena muy bien y que recomiendo escuchar. Viejo, siempre que barbijo debes usar. La policía de la salud no nos va a atrapar, pero recuerda siempre que tus manos debes lavar. Vamos a escapar, pero recuerda, nena, que barbijo debes usar. La policía de la salud no nos va a atrapar, pero recuerda, nena, que tus manos debes lavar con alcohol y gel. Pasaba de Otarios, que en 2023, en este año, sacaron nuevo disco, están grabando, ahí están por sacar En Mi Lugar. Hay algunos temas que están ahora saliendo, algunos temas viejos que están remasterizando, y que la verdad que muestran una banda que, más allá de algunas modificaciones en la formación, sigue teniendo un muy buen sonido. Que en la voz, en esa voz de Matías El Orco Ortiz, en la voz de la guitarra, Maxi Dualde en el bajo, Nicolás Fabro en la batería y Néstor Colazo en guitarra forman De Otarios. Esperemos que en algún momento vengan a lo más cerca, que siempre saben venir, es a Córdoba Capital, podamos verlas en vivo a esta banda de ahí, de la localidad de Canals, en el triángulo de las tres, en el triángulo de la Pampa Húmeda, entre provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. De Canals nos vamos a Bolivia, nos vamos a La Paz a escuchar a Gadá, una banda que ya estuvimos presentando, que ahí están largando tema nuevo de lo que va a ser un nuevo disco, y que qué bien que suena este rock boliviano. Desde La Paz, Bolivia, esto es a Gadá. We'll be right back. pasaba Agadá, Raquel Ayala en la guitarra, Rafaela Crespo en el bajo, Alexandra Crespo en voces y Gabriela Lima en la batería, una banda que comienza en el 2017 y que siguen sonando muy bien arriba de los escenarios, con muy buena convocatoria. Esperemos que en algún momento puedan también venirse para Argentina a mostrar todo ese potencial que tienen, que suena muy bien. Lo que siempre digo, uno escucha las canciones y hay bandas que me encantan y que digo, necesito verlos en vivo, necesito ver estas bandas en vivo, a ver si a ver esa patada en el pecho de ver en vivo una banda. Creo que pasa por ahí, cuando una banda, ¡wow! Bueno, eso es lo que me encanta de ver la banda en vivo. Así que bueno, espero en algún momento tener la oportunidad de ver a esta banda boliviana, a estas mujeres que hacen rock ahí en La Paz, en Bolivia. Continuamos con más música. Vamos también con un recuerdo, con un tema que tiene unos acordes que es imposible equivocarse. Más allá de que uno sepa o no el nombre, vos decís, ese tema ya sé cuál es. No sé el nombre, no me acuerdo bien cómo era el nombre, pero yo sé que ese tema es eso. En mayo de 1968, un guitarrista zurdo, un tal Jimi Hendrix, junto con Jimi Hendrix Experience, hacía un tema que duraba casi 15 minutos y que a los dos días lo grabaron, pero lo tuvieron que acortar, y que es Voodoo Child, que dura casi 7 minutos. Esto es 45 años de un sonido que... Perdón, 55 años de una canción que larga esos acordes y vos decís, sí, ya sé cuál es ese tema. No sé bien cómo es el nombre, pero ya sé cuál es ese tema. Esto es Jimi Hendrix. Pasaba esa gran otra de las zurdas mágicas, en este caso la zurda mágica en la guitarra, 55 años de eso, esos acordes que en cualquier lugar, en cualquier horario y en cualquier estado, vos sabés que es ese tema. Ese tema es, esto es, y es rock and roll. Esto era Jimi Hendrix, que no pierde vigencia, que 55 años después uno sigue disfrutando de ese tema, y bueno, es largarse y volar con ese tema. Vamos ya entrando en la última parte del programa, y el otro día, antes de volviendo de la escuela, luego de cenar algo, de un mate cocido con unos criollos que había dando vueltas, que es la cena de albañil, decía mi viejo decía la cena de albañil de invierno, era el pan con mate cocido, o cuando había lujo era el sándwich de mortadela con mate cocido a la noche. Me encontré con un programa de los tantos que hace, que siempre son buenos y siempre es interesante verlo, Alito Vitale, en la TV pública, que se llama Anfitrión, que va los jueves a las 11:30 de la noche, y me encontré ahí con un programa que tiene invitados y que van haciendo algunos temas, algunas reversiones, y me encantó escuchar la voz. Siempre es muy lindo escuchar la voz de Hilda Lizarazu. Me encantó escucharla haciendo este tema junto con el Zorrito Bon Quintiero, el que era parte de la banda de Juanse, y que es un músico, es muy buen músico. Es junto con Lito Vitale y esa voz de Hilda Lizarazu, que es esto, para dejarse llevar. Disfrutemos de esta versión que hacen, porque creo que es parte de lo que fue la esencia del rock nacional. Auriculares en la sien, no me escucha, no me ve. Yo puedo observar tranquila la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás. Tienes solo una cosa en mente, solo una chica tonta. Sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él se va y ella va, y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol, y él se siente el rey de la selva, y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso, puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Una manzana. Ahora le insiste de probar. Ahora estimula sus membranas por la hotline. En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más. Y hasta los pobres millonarios. Pasaban la voz de Hilda Lizarazu, El Zorrito y Lito Vitale haciendo esta versión de Serú Girán, Cinema Varieté, una muy hermosa versión acústica, ese piano que bien que suena. Estas reversiones que se vienen haciendo en diferentes actividades, sean programas, sean encuentros donde se está celebrando y se está reconociendo a artistas que fueron parte de la construcción de este de la música del rock nacional, y me parece muy muy interesante y muy bueno las propuestas que se vienen generando, y estas versiones son, la verdad, es para disfrutarlo muchísimo. Llegamos al fin de este viaje del programa número 55, un viaje musical al que invitamos a acompañarnos, que comenzó recordando los 25 años del cuarto disco de Los Piojos, Azul, con ese vals inicial. Ciro Martínez, Piti Fernández, el Tavo Kupinski, Miki Rodríguez y Daniel Buira en la batería, en la percusión. Qué lindo tema, qué buen disco ese. De ahí, de ese recuerdo, arrancamos hacia San Francisco para escuchar a Venera, una banda de rock progresivo instrumental. Obvio, todas las bandas tienen instrumento para sonar, obviamente, pero que hacen rock sin letras, sin poesía, arriba de los sonidos, y que realmente es está bueno, tanto Venera como Elefante Efervescente, otra de las bandas que ya vamos a volver a escuchar pronto. De ahí, de San Francisco, nos fuimos para Buenos Aires a presentar a este cuarteto, cuatro mujeres piba, que suena una mezcla, y disculpen si a veces uno los encasilla en algún género. Sé que hoy están tratando como de no quedar encorsetados, pero es también una manera de presentarlos para aquellos que todavía siguen con lógicas de musicales un poco estructuradas, que nos cuesta de construirnos en lo musical también, y hacen un poco de punk rock, rock garage, y que la verdad que me gustó mucho escuchar, y obviamente hay un contenido ahí en las letras que es necesario tener en cuenta y escuchar atentamente. De ahí, de lo que están haciendo piba, nos fuimos a Canals, a escuchar The Otarios, una banda que viene desde el 2015, que está cumpliendo sus 8 años y presentando algunos temas de lo que va a ser el disco nuevo. Pasamos por La Paz, por Bolivia, a escuchar El nuevo tema de Agadá, esta banda de rock de La Paz que tiene una voz de... la verdad que me encanta, disfruto mucho escuchar las voces femeninas en el rock, ir descubriendo toda esa faceta que uno por ahí no venía acostumbrado, encasillado en otras lógicas de sonidos del rock, y creo que es muy interesante lo que están haciendo. Y también recordamos 55 años de esta canción de Jimi Hendrix, Voodoo Child, esos acordes, esas notas de esa guitarra que se prendieron fuego, literalmente se prendieron fuego. Y cerramos con el programa anfitrión de Lito Vitale, junto a Hilda Lizarazu y El Zorrito, haciendo Cinema Varité de Serú Girán, que fue, wow, qué lindo cerrar el viaje así. Nos reencontramos el próximo programa, que tengan una excelente semana, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Nos vemos, nos encontramos ahí, en medio del pogo, abrazo en medio del pogo, abrazo de gol de campeones del mundo, siempre. Nos encontramos la próxima semana, que sea rock y luz siempre. Well, I asked you if you wanted any rhythm out of you. Said you wanna rock and roll. He said, we're talking about the future, forget about the past, and it'll always be with us.